Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 33, Las mujeres en la vida colonial. Con la profesora Livia Restrepo, esta es una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia en la revista a la Historia. El tema de hoy, profesora, anunciado por usted en la audición anterior, es el de los diferentes, variadísimos roles que desempeñó la mujer en la época colonial, luego en el tiempo de la independencia, en el que desempeña en la época moderna, en Antioquia particularmente. Usted mismo lo ha dicho, ha sido una participación riquísima en todos los frentes, pero hay una consideración que usted hizo en una frase: la historia de las mujeres en Antioquia prácticamente no tiene heroínas, pero sí tiene amas de casa, mujeres que enaltecen, dignifican la vida en la actividad cotidiana, en los más diversos oficios, escritoras, poetisas, educadoras, en fin. Sí, ese mundo colonial del que, digamos, no hay un apartado de investigaciones en historia sobre las mujeres. De hecho, ahorita nada más conversando con un compañero de aquí de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, Iván Darío Carmona, me vio con un libro en la mano y me dijo: historia de las mujeres, eso no existe. Y precisamente Pablo Rodríguez nos ha mostrado, a través de una gran cantidad de textos, investigaciones, artículos y ponencias, que es que las mujeres, durante la historiografía tradicional decimonónica, pues las mujeres no han representado digamos, como un apartado exclusivo para ellas, de tal manera que las referencias se han venido construyendo en los últimos 30 años, y precisamente en el día de hoy, en esta sesión de hoy, vamos a referirnos continuamente a todas esas investigaciones que el historiador Pablo Rodríguez, de quien fui alumna, con muy grato recuerdo de este profesor, entonces, desde la perspectiva de Historia de las Mentalidades, él ha venido realizando una serie de acercamientos y, por supuesto, con la competencia, con la habilidad de otras y otros historiadores. Cuando se habla entonces de que esa historia no existe, no es que se esté desconociendo la realidad de la historia de las mujeres, sino que ha sido una historia ignorada, una historia inédita, pero muy real, muy patente. Como usted sabe, doctor, la historia no solamente significa esos acontecimientos del pasado de los seres humanos, sino el relato que sobre esos acontecimientos hacen los historiadores. Es a la vez el conocimiento de ese pasado y el material en esos hechos que acontecieron lo que nos permiten a nosotros hacer ese acercamiento que hemos venido haciendo ahora que estamos hablando de historia de las mujeres en Antioquia. Durante mucho tiempo se ha pensado, pues, que ese papel cumplido por las mujeres, pues, no era significativo, no era importante, pero entonces, a partir de una serie de trabajos importantísimos, desde el mismo Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo y otras de otros países hispanoamericanos como Asunción Labrín, esta misma señora que mencionábamos en un programa anterior, Cristina Segura Graíño, entonces, a través de toda una serie de archivos e investigaciones, nos van mostrando cómo fue esa participación de las mujeres en esa vida. Y específicamente, aquí hablando nosotros sobre historia de Antioquia, vamos a hablar entonces de esas mujeres durante la época colonial en Antioquia, ¿sí? Es muy, muy especial porque poco a poco van surgiendo, ¿sí? Una serie de investigaciones que nos van mostrando ¿Cómo se unen entonces, ya para la época de la colonia, 1580 en adelante, esos tres papeles de esas mujeres que llegaron como españolas, ¿sí?, blancas, al lado de los esposos conquistadores, colonos, gobernadores, encomenderos, funcionarios de la corona, alférez, esas mujeres blancas que ocuparon una situación de privilegio, pero que mantenían precisamente aquellos roles y aquel peso de la ley española que tenía que ver con su, digamos, enclaustramiento en los hogares. A partir de ahí, esos ideales femeninos, pues, trataron de imponerse aquí, funcionando más bien poco. Hablábamos también en sesiones anteriores acerca de cómo se había desestructurado esos conceptos y esas ideas acerca de las mujeres que manejaban toda esa cosmogonía indígena. Son las mujeres indígenas que ven entonces cambiar toda una serie de condiciones, cambiar su mundo, cambiar la naturaleza, y que padecieron de una manera impresionante esos procesos de sometimiento, inculcándoles esos ideales femeninos de la España del siglo XV y XVI, XVII y aún el XVIII. El otro elemento, la mujer negra que llega como esclava, fundamental en términos precisamente de lo que tiene que ver con los sistemas económicos imperantes, esa mujer negra que al comienzo no llegaba tanto como hombres, ¿sí? Los hombres, los esclavos hombres llegaron al principio, después empezaron a traerse mujeres negras hasta que ya se fue equilibrando precisamente esa importación de esclavos, y que tenía toda una serie de características que se van amalgamando con las mujeres indígenas y por supuesto con las mujeres españolas, hasta producir, por lo menos en el territorio americano, unos ideales, unos tipos, unas maneras de vivir desde el seno de los hogares, sí, encargadas de la crianza de los hijos, del cuidado de los esposos, pero también por distintas razones, sobre todo las mestizas y las mulatas resultantes, sometidas a toda una serie de actividades económicas que fueron fundamentales en la vida colonial. ¿Podría citarse, profesora, como referencia una obra que se publicó en 1995 para mostrar, pues, esa realidad polifacética de la participación de la mujer en Colombia? Se titula Las mujeres en la historia de Colombia, en tres tomos. Fabuloso. La editó la Consejería Presidencial para la Política Social entonces, y hay participación. Una obra dirigida por Jorge Orlando Melo y Magdala, sí, Velázquez. Y Magdala Velázquez, correcto. Exactamente. Tiene, pues, las visiones, o la visión de la mujer en la cultura, en la sociedad, en la política. Inclusive en las gestas militares de la independencia, como veremos más adelante. Esta obra reúne una cantidad de artículos de autores, hombres y mujeres. Como 40 artículos. Impresionantes, que van tratando de cubrir precisamente toda una serie de aspectos hasta ahora muy desconocidos. De hecho, hablan de cosas tan hermosas, por ejemplo, como las mujeres y el arte en Colombia, de la literatura, todo ese ideario que tiene que ver con la vida privada, las publicaciones periódicas de las mujeres ya desde el siglo XIX, que ya las habíamos mencionado, las mujeres en la historia de la educación, que cuando hablamos de la educación de los antioqueños apenas las mencionamos, el mundo colonial, las mujeres en la literatura colonial, todos los códigos simbólicos y todo lo que en la historia de las mentalidades entonces ha permitido ir recuperando, de manera que ahora sí existe una historia de las mujeres. En la portada del segundo volumen de esta trilogía sobre las mujeres en la historia de Colombia, está la reproducción de un óleo del maestro Pedronel Gómez, el homenaje a Ricardo Rendón. Ya, digamos, Pedronel Gómez ha pintado mujeres antioqueñas, la mujer campesina, la mujer mazamorrera, sí, la que llevaba la batea en la extracción del oro del río, el oro de aluvión. En la obra del maestro Pedro Nel Gómez nosotros vemos precisamente cómo esas mujeres negras, esclavas, mulatas, indígenas, hasta las rodillas o las caderas sumergidas en esos ríos. La minería blanca. Trabajaban precisamente de sol a sol en esa condición, en los reales de minas, pero también hay que buscar a la otra esclava, la de las labores domésticas. Poco a poco en el arte entonces nos dejan entrever, sí, esas figuras de la mujer negra en Antioquia. Y no solo esas, sino que también aquí, sí, por favor, en el cuadro de Pedro Nel Gómez, que está en la Casa Museo de Pedro Nel Gómez, aparecen varias mujeres en la celebración, una suerte de tertulia bohemia, sí, la celebración en homenaje a Ricardo Rendón. Aquí están. Una ilustración muy hermosa que muestra precisamente como toda esa inclinación que ya va surgiendo en el siglo XIX de dejar las labores de costura y participar precisamente en toda una serie de actividades intelectuales. Ese largo camino de las mujeres, largo camino que viene desde las tierras africanas, desde las tierras castellanas, para reunirse aquí en una amalgama con las mujeres indígenas, tiene entonces una cantidad de aspectos tan distintos, tan difíciles, que como dice Pablo Rodríguez, son mundos tan diferentes donde las tradiciones y las leyes españoles no alcanzaban a cumplir ese ideal de las mujeres. Sí, sino que aquí se van dando toda una serie de transgresiones donde ni siquiera las leyes de Indias, que en un momento habíamos hablado de ellas, logran precisamente configurar unos modelos específicos que se cumplieran en la realidad. Entonces es muy curioso porque toda esta historia de las mujeres lo que nos está mostrando es precisamente cómo, sí, se van dando unas situaciones donde las mujeres ocupan una diversidad de papeles por fuera del orden ideal establecido y en la realidad nos va mostrando eso que mencionaba usted en la presentación. Como lo dice Pablo Rodríguez, aquí no hay heroínas ni líderes, pero sí la inquebrantable inquebrantable trabajo y cuidado de las mujeres durante la vida cotidiana en ámbitos más allá, ¿sí?, del hogar y de la familia, que nos muestran otra cara, desmintiendo, por ejemplo, nociones como la de que las mujeres no trabajaban. Las mujeres siempre han trabajado, desmintiendo nociones que tenían que ver, por ejemplo, con mujeres amargadas, ¿sí? Pablo Rodríguez nos va mostrando, por ejemplo, cómo las mujeres blancas de familias privilegiadas que no lograban llegar al matrimonio, pues tenían en la soltería no una figura estereotipada que nos parece terrible, sino la posibilidad precisamente de hacer todo un proceso de realización, cuidando sobrinos, cuidando niños, muy dedicadas a sus actividades espirituales y también al cuidado de enfermos. Y muchas veces mujeres solteras con algún patrimonio por parte de su familia lograban fundar sus propias familias al lado de esclavos, ¿sí?, y adoptando y criando niños. Tenemos también alguna que otra mujer de buena posición social, ¿sí?, que ingresó a los conventos y tuvieron allí la posibilidad y el privilegio de acceder a procesos de educación que las hicieron mujeres intelectuales de la época y de las que se conocen algunas producciones. De esa manera, toda esa diversidad de mujeres que surgen, sí, por supuesto, en lo alto de la clase social, la mujer blanca. Como esclava, la mujer negra. Como sierva, sometida, aprendiendo rápidamente no solamente la lengua, sino las costumbres, los modelos de conducta, la moral, estaban las indias, que servían como domésticas en los hogares, pero que también tenían una cantidad de tareas, oficios que cumplían en actividades en la calle, como vendedoras, como dobladoras de tabaco, como mujeres que montaban, por ejemplo, las famosas chicherías de la colonia, y de las cuales hay una cantidad de referencias dispersas en muchos libros y que a través de investigaciones en archivos se han venido recogiendo hasta producir un resultado como el que tenemos ahora, que usted lo ha mencionado, en buen momento. Es decir, las mujeres hacían de todo. De todo. En los tiempos antiguos en Antioquia, toda clase de dedicaciones, buenas, regulares y malas. Encuentro aquí un artículo muy curioso sobre las mujeres y el crimen en la época colonial. Un artículo de Beatriz Patiño. Sí, Beatriz Patiño Millán. Beatriz Amalia Patiño Millán. Exactamente. Ella es docente investigadora en la Universidad de Antioquia. Exacto. Y ha hecho toda una serie de investigaciones sobre la ley penal y la criminalidad en Antioquia. Exacto. Y le dedica un apartado durísimo. Eso nos enfrenta con un lado muy oculto de la historia de las mujeres en Antioquia. Sumamente oculto, y desconocido. Y ese artículo, como otros textos que ella ha ido logrando en esa carrera investigadora, muestra precisamente las mujeres delincuentes, las mujeres criminales y qué tipo de delitos, por ejemplo, se sancionaban sobre esas mujeres enfrentadas a las instancias jurídicas y eclesiásticas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la ley ordena, por ejemplo, del matrimonio, la prohibición, por ejemplo, de desórdenes sexuales, desde esa doble perspectiva eclesiástica y jurídica, pues eso forma parte de esos delitos que esas mujeres cometían. Sí, se convertían en mancebas o concubinas, otras, sí, delito terrible, por ejemplo, el del adulterio. Entonces, los archivos judiciales tienen esa gran característica de ser los archivos de lo que la sociedad ha silenciado, y de esa manera allí vemos aparecer esas mujeres que eran transgresoras o que apelaron a ciertos mecanismos de rebote precisamente frente a todas esas leyes que las constreñían. Y vamos a encontrar, por ejemplo, comadronas acusadas de infanticidio o de abortos, y vamos a encontrar mujeres que fueron raptadas por hombres bajo la promesa de un matrimonio y que después fueron abandonadas. Esa era una situación espantosa que las llevaba, sí, sin tratar de, por supuesto, de justificar esos delitos, pero que las llevaba en un estado de desesperación a infringir una cantidad de leyes y de normas de conducta, normas morales, que las hacían luego señaladas por la misma sociedad, recibiendo unos castigos impresionantes. En esos textos de Beatriz Patiño Millán encontramos una cantidad de delitos. Me hace usted acordar de un delito que relaciona a Pablo Rodríguez, y es precisamente cómo un hombre blanco, Alejandro, se llamaba, empezó a sostener amores con una mulata, Felipa. Por supuesto, eso estaba prohibido. Es decir, ahí los matrimonios entre desiguales, eso era terrible. Este joven, resuelto a seguir adelante en sus relaciones con la mulata, se le enfrentó a los padres y apeló a la real pragmática para decir que renunciaba a su herencia, renunciaba al apellido del padre, pero que él con su negra Felipa se iba a ir. El caso es que la negra fue desterrada y el hijo fue enviado castigado por su padre, no por las autoridades, pero fue enviado a unas tierras, a unas fincas de Urrao. El caso es con el tiempo volvieron a encontrarse Alejandro y Felipa. Ese caso es ilustrativo, que también nos muestra la desigualdad de los castigos entre hombres y mujeres, y entre hombres de clase alta, mujeres de clase baja, que sufrían la condición de ser mujeres inferiores, que no habían acatado el sometimiento y el respeto debido, y sobre todo mujeres que pertenecían a la clase inferior de las mulatas o de las indias y de las mestizas. Los archivos están llenos de ese tipo de situaciones que nos van mostrando, no la aplicación del ideal de conducta, sino todo lo contrario, como en las manos de los funcionarios aquí en Antioquia hay una cantidad de situaciones entre hombres y mujeres, de parte de las mismas mujeres, situaciones comprometedoras, situaciones de conflicto e inclusive de delitos, que las pusieron en entredicho, pero como lo señala Michel Foucault en La vida de los hombres infames, es lo que les hace tomar un lugar en la historia. Si existen para la historia, por la condición de su infamia. Podemos volver a recordar cuáles son precisamente esos atributos, ¿sí? Esas indicaciones de conducta. Fray Martín de Córdoba observaba hacia 1460 unas reglas. Las mujeres debían ser ordenadas, comedidas, recatadas, piadosas y afables. Su castidad y virginidad indicarían que con voluntad habían vencido su naturaleza intemperante. Por supuesto, a partir de ahí, el lugar apropiado, de eso también tenemos referencia de Fray Hernando de Talavera, que era consejero de la reina Isabel, y lo mismo Fray Luis de León, que en la obra La perfecta casada, señalaba, sí, el lugar apropiado para la mujer es el hogar, donde debe administrar bien su casa, hacer obras de caridad y practicar diversiones honestas. Entonces, todos esos ideales, todos esos planteamientos, sobre todo desde los hombres, sí, van revelando precisamente la construcción masculina de un deber ser femenino. La mujer debía mantenerse pura y fiel a su marido, encargándose de los deberes del hogar, cuidando precisamente ella, su hogar y sus hijos como una joya apreciada para los esposos. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 33, Las mujeres en la vida colonial. Otra de esas actividades poco conocidas, poco difundidas, pero que forman parte casi que de la mitología más que de la historia, es la de la brujería y la hechicería. Esas mulatas. En Cartagena en sí, especial. Sí, y en Antioquia también. En Antioquia también las hubo, en ciertas zonas de Antioquia, en el nordeste, por ejemplo. Y sí, para acabar de ajustar esa mulata hermosa, de tez oscura, bellísima, con esos cuerpos espectaculares, mal vestidas, de pronto realizando trabajos en las calles, eran peligrosas. Muchas veces estas mulatas fueron consideradas hechiceras, ¿sí? Rodríguez Freyle decía: peligrosa cosa es tener la mujer hermosa, y muy enfadosa tenella fea, pero bienaventurada las feas, que no he leído que por ellas se hayan perdido reinos, ni ciudades, ni sucedido desgracias. Porque la hermosura es red barredora de voluntades y obras. La hermosura es obra de la naturaleza, que tiene gran fuerza de atraer así los corazones y benevolencia de los que la miran. Pocas veces están juntas hermosura y castidad. Entonces la mujer hermosa, de por sí la mujer origen de todos los males, lo habíamos mencionado. Y encima hermosa, no, más bien que se escondiera, que se tapara, que estuviera encerrada. Decían así los refranes: la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa. Las mujeres para rezar o para parir. De todas maneras, ya desde ese momento, pues uno puede mirar ese temor que los hombres sienten a esas mujeres. Y esas mujeres a las que se les atribuía capacidades de hechicería, bien porque fueran mujeres muy libres, ¿sí? Las mestizas, por ejemplo, tuvieron esa condición libre. Eso no significa, o las mulatas libres, en el caso de haber sido hijas de una blanca y de un negro, que también sucedió, eran mujeres que gozaban de libertad y donde las condiciones y necesidades económicas las hacía salir de los hogares y montaban sus ventas y trabajaban en una cantidad de oficios en la calle. Pero esas mujeres, más si eran solteras, eran peligrosísimas. A muchas de ellas se les señaló como brujas porque precisamente los funcionarios de la corona permanecían muy atentos a estas mujeres que por alguna razón pudieran ocasionar algún desorden público. Entonces, muchas fueron acusadas de brujería, en Cartagena de Indias más que todo, aquí en Antioquia, mujeres que constantemente estaban padeciendo el destierro de sus pueblos porque su conducta, andando sola en horas de la noche, o viéndose y hablando con hombres por ahí, o de pronto solas durante el día, una mujer siempre tenía que estar con un chaperón, una chaperona al lado, entonces resulta que ahí mismo eran sindicadas de mala conducta. Puede que con razón, ¿sí? Puede que con razón. Mujeres que tal vez ocupaban tareas de las que hablábamos como comadronas o nodrizas y por lo tanto eran vistas altas horas de la noche o durante el día en tareas que no eran convenientes. De todas maneras, cuando nosotros vemos a esas mujeres coloniales tratando de cumplir, de todas maneras nosotros vemos como toda una diversidad de posibilidades para las mujeres, bueno, de acuerdo con su casta, con su clase, con el origen, para poder más o menos sacar como una idea general de lo que fueron estas mujeres coloniales. Hay que tomar en cuenta un elemento importantísimo para estas investigaciones que se están realizando, y son los censos que durante la colonia empezaron a realizarse sobre los pobladores y los habitantes de algunas ciudades, de aldeas, de zonas rurales, y entonces nos van mostrando precisamente, a partir de los empadronamientos y los censos, esa, digamos, por ejemplo, la cantidad de mujeres, las mujeres blancas, las mujeres negras, las mestizas, las libres. Y es muy particular porque debido a todo ese proceso de mestizaje racial que surgió en Antioquia, muchas mujeres de origen mestizo, que por ejemplo nacían más blancas, ¿sí?, podían pasar por blancas, entonces se colaban en algún tipo de designaciones, y si de pronto sus padres tenían alguna fortuna, algún patrimonio, entonces se establecía una estrategia, un mecanismo de rebote, una estrategia donde estas mujeres empezaban entonces ya como a buscar un proceso que fue muy frecuente y fue el de blanqueamiento. Desde España durante la colonia todavía llegaban aquí españoles, muchas veces sin fortuna, que no traían sino el apellido, e inmediatamente las familias echaban el ojo sobre este español para reafirmar un linaje español, para poder ascender mucho más socialmente, y ahí fueron engatusados muchos de estos blancos con familias, ¿sí?, de origen mestizo, pero que hacían, digamos, todo ese proceso de, digamos, de ascenso social a partir de una imagen que se podía mostrar. Estos españoles fueron muy afortunados precisamente por un elemento importantísimo, sobre todo de las clases privilegiadas, que fueron las dotes que se le otorgaban a las mujeres en su matrimonio. Igualmente, vamos a encontrar como una especie de desorden. Recordemos las figuras de Francisco Silvestre, de Juan Antonio Moni Velarde, que precisamente en Antioquia vinieron a organizar esto, que era la provincia más atrasada del reino. Y una de las cosas que aprovechaban estos funcionarios, visitadores, inspectores, era precisamente tomar a todas estas familias que vivían en claro y abierto concubinato, por supuesto, familias mestizas de las clases inferiores, para que bautizaran a sus hijos, para que contrajeran el santo matrimonio. Y por ahí derecho iban tratando precisamente de organizar a todas estas mujeres antioqueñas que andaban como muy casquivanas, arrocheladas, por ahí, muy traviesas. De todas maneras, uno ve que las mujeres participaban activamente. Si la mujer blanca estaba encerrada en el hogar, cumpliendo con toda una serie de tareas domésticas, de crianza, estas mismas mujeres, por las distintas razones de la colonia, ¿sí?, guasábaras indígenas, el fallecimiento de los maridos, las mujeres blancas tuvieron un privilegio y era el de contraer matrimonio 2, 3 veces, manejar el patrimonio de su marido difunto. Mujeres que muchas veces pues lograban mantener esa posición social de privilegio bajo la tutela de un tío o de un tutor, muchas veces de los hijos, pero que aquí en Antioquia fueron mujeres que inclusive en el seno de los hogares tuvieron esa situación de privilegio increíble, pero también unas grandes actividades como administradoras del patrimonio. De parte de estas mujeres, muchas veces viudas, solitarias, es donde empezó a surgir una, no por una identidad de género, pero empieza a surgir un tratamiento, una actitud frente a las mujeres esclavas de mucha comprensión, de cariño, y empiezan a surgir desde la época colonial mujeres que son las que empiezan a entregar la carta de manumisión de esclavas que habían sido muy fieles servidoras, que las habían acompañado. Estas son las mujeres las que empiezan con la iniciativa, ¿sí?, de dar la carta de libertad a sus esclavas, donde recogían en su familia, la familia indígena a su vez, que trabajaba con ellas, ¿sí? La india trabajaba en las labores de la cocina, el indio trabajaba en la huerta de la casa, los hijos indígenas y estas mujeres terminaban casi que adoptando a los indiecitos o aún a los muleques, ¿sí?, a los niños esclavitos y a las mulequitas las terminaban adoptando. Entonces, ahí en esos archivos es donde se están encontrando precisamente mujeres que van marcando precisamente unas actitudes y unos acontecimientos aparentemente invisibles. Como invisible parecía entonces la heroicidad de las mujeres, como queda dicho desde el principio. Sí. Es una historia donde no abundan las heroínas, sin embargo, hubo un heroísmo silencioso, por ejemplo, en los tiempos de guerra. El heroísmo, pues, por una parte de las mujeres que participaban en la confrontación bélica como informantes, con el apoyo logístico, incluso hasta como espías de las tropas, unas gubernamentales y otras sublevadas, pero también ese heroísmo admirable de las mujeres que se quedaban cuidando el hogar para que hubiera luz en la poterna y guardián en la heredad, mejor, guardiana en la heredad, mientras los hombres combatían. Sí, de hecho, Soledad Acosta de Samper, en un artículo publicado hacia 1957, había escrito sobre las esposas de los conquistadores, ¿sí?, mujeres que no solamente le pisaban los talones a sus esposos conquistadores, capitanes, guerreros, sino que también iban asentándose con sus familias y que en un momento determinado tomaron las armas para enfrentarse a las mujeres de la resistencia indígena que estaban precisamente al lado de sus esposos indígenas, aborígenes, aguerridos y resistentes, protegiendo sus territorios, protegiendo eso que les correspondía por ser los habitantes naturales de estas tierras. Me imagino que más de una mujer blanca conquistadora se enfrentó, aunque hubo pocas, sí se enfrentó a esas mujeres indígenas. De hecho, esas mujeres indígenas atacaban los escuadrones. Muchas veces les colaboraban, por ejemplo, auxiliaban disponiendo de las armas, curando a los indígenas compañeros heridos, o como lo señala Rodríguez, ¿sí?, con sus cantos y coros desde las montañas, daban ánimo a sus guerreros. Todas esas incursiones de las mujeres indígenas sobre la conquista, ahora el papel mismo cumplido por estas colonizadoras, por las conquistadoras españolas. Lo que pasa es que no hay mayor información, hay retacitos, hay pedacitos que se van encontrando en algunas crónicas, en algunos textos, a los que antes no se les había prestado atención, pero que en este momento están los investigadores, los historiadores, llevando a cabo toda una labor de rastreo para mostrar eso que usted está diciendo tan bonito. De hecho, si hay ideas generalizadas que se piensa que las mujeres no tenían una historia, ahora se están derrumbando todas esas ideas y todos esos mitos que durante la misma historia de las mentalidades marca un vacío de trabajo por hacer. Esas mujeres en la guerra, primero pues lógicamente en la conquista, luego en la independencia, más adelante en las guerras civiles del siglo XIX, y en particular en la guerra, en la sangrienta guerra de los 1000 días o de los 3 años. Sí, en guerras que vamos a ver más adelante. Cuando nos asomamos, por ejemplo, a la diversidad de oficios, entonces hay que tener en cuenta la clase, el origen, la edad de cada una de estas mujeres. Estos oficios eran muchos. Puede que no tuvieran importancia, pero sí eran imprescindibles en esa vida colonial, en esa vida cotidiana de la sociedad hispánica en América. Digamos, la servidumbre indígena, además de haberse sido sometidas, las guerreras, por supuesto, habían fallecido en los enfrentamientos, las sobrevivientes, entonces, pasaban a servir en el interior de los hogares castellanos. La cocina, la costura, la limpieza. También realizaron labores de planchado o de pronto buscaban la leña, el agua. Parece ser, según la información que se tiene, que cuando un grupo de mujeres indígenas ocupaban las tareas, o mujeres esclavas, ocupaban las tareas domésticas, entre ellas se iban estableciendo otro tipo de jerarquías, que seguramente eso ya correspondía como a la capacidad y a la autoridad de la indígena, de la negra o de la mestiza y mulata, y también que tenía que ver con la edad de esta mujer y con la antigüedad que llevaba en la casa. Muchas veces en los bautismos de estas esclavas, ¿sí?, cariñosamente sus patrones les daban un nombre y les daban un apellido, ¿sí? El apellido era como no el reconocimiento de una filiación, sino simplemente la señal o marca de una propiedad. No obstante, en esa interacción fue muy importante la diferenciación de las clases. No era lo mismo como se podía vestir entonces la mujer blanca que la mujer india. A partir de ahí se ha dado toda la identificación de una mujer india que vestía, por ejemplo, la manta. Mantas que en un comienzo fueron de algodón, luego de lana. Yo quiero insistir mucho, esas mujeres indígenas en los hogares de las mujeres coloniales fueron un elemento de integración y mestización. Eso estableció un puente importantísimo entre las sociedades hispánicas y las sociedades indígenas que ya iban en decaimiento. No hay que olvidar que el precio de ese puente y de esa relación fue la pérdida de una cantidad de la pérdida de la identidad, ¿sí? El desarraigo, muchas veces el castigo y la sobreexplotación de las indígenas. Si miramos, eso fue lo mismo que le sucede a las mujeres negras, por ejemplo, en las minas. Muy curioso, porque empiezan a ingresar esclavos negros para trabajar precisamente debido a la disminución radical de la mano de obra indígena como esclava, en la primera época de la conquista, luego como sometidos a la servidumbre. Pero las mujeres también en los reales de minas, sobre todo en estas minas de Antioquia, ya hemos hablado en su capítulo sobre la minería antioqueña, todas las labores de las mujeres esclavas, mulatas negras, cuarteronas, que tenían esa condición de esclavitud, ¿sí? Cocinaban, cultivaban algunos huertos, mantenían los ranchos, atendían a los enfermos, a los ancianos. Aunque bien lo señala Beatriz Patiño Millán, que una mujer mestiza, mulata, no podía atender a un hombre herido, ¿sí? Porque se tenía la idea que el cuidado de una mujer retardaba la curación de cualquier herida. Igual, eran dos funciones, ¿sí? Una función económica en los reales de minas y otra función que era la función social con el resto de esclavos. Cuando estas mujeres trabajaban en las haciendas, había como una especie de división del trabajo mucho más significativo. Igual hacían los oficios, ¿sí?, del quehacer femenino, mantenían la casa del amo, cocinaban, lavaban, asistían a los empleados y trabajadoras, como las obligaciones principales. De eso me mencionaba usted el otro día algo, cuando se levantaban a despachar los trabajadores desde las 3, 4 de la mañana. Tenían unas labores muy duras estas mujeres, por las cuales, en el mejor de los casos, si eran libres, recibían un salario mínimo, y por supuesto la esclava jamás percibió salario ninguno, aunque muchas veces el reconocimiento de sus amos, y ocasionalmente lograban, no sé cómo, pero lo lograban, hacer algunos ahorros y comprar su carta de libertad. Cuentan las historias de una esclava que su amo tenía tantas bolas de oro que ni siquiera sabía cuántas tenía, y ella en una oportunidad encontró una, la guardó y con ello compró más adelante su carta de libertad. Lo que nosotros vemos en estas condiciones de los esclavos, ¿sí?, digamos, por si bien los funcionarios de la corona trataban de establecer matrimonios entre los esclavos, de todas maneras se da toda una serie de transgresiones y resistencias que hicieron que entre negros y negras esclavas pues se dieran unas situaciones anormales, inmorales, que no cumplían precisamente los requerimientos de la ley. No obstante, se fueron desarrollando toda una serie de sentimientos en esas relaciones afectivas de las negras y de las indias con sus amos, con sus señores, que parece que se fue generalizando. Eso se volvió un problema para la corona, ¿sí? Se fue generalizando un desorden, una desobediencia y desacato entre los mismos españoles de no casarse con sus iguales. Fue tanto el enredo y se trataron de hacer tantas clasificaciones de la familia resultante. Es decir, hay el blanco, negro, indio, entonces están los mulatos, los mestizos y los ambos, y están los cuarterones, los chinos. Había categorías como salto atrás, tente en el aire, perros, pardos, ¿sí? Orián Jiménez Meneses nos muestra en sus investigaciones una serie de categorías donde un pardo está precisamente estableciendo todo un esfuerzo de ascenso social a partir del blanqueamiento, que ya la corona llegó un momento durante la colonia que dijo, bueno, en Antioquia lo que hay son mestizos libres de todos los colores. Y esa fue la designación. Usted ha hablado de lo que podría ser una suerte de proceso de blanqueamiento, lo han dicho los historiadores, pues lo de blanqueamiento sociorracial, que se fue dando desde la colonia, desde la conquista a la colonia, y que posiblemente sigue desarrollándose todavía en los tiempos actuales en Antioquia y en el resto del país. Todavía. Determinar nuestro origen mestizo, pues a través de los estudios de genealogías. Pero lo que somos los antioqueños no nos podemos dar pues de mucha nobleza ni mucha aristocracia, no porque sea algo negativo, lo digo es porque el reconocimiento de ese origen triple, racial, nos permite a nosotros la construcción de una identidad antioqueña más allá, sobrepasando ese mito de la raza antioqueña que es otra forma de velamiento de ese triple origen. Ahora, por supuesto, todavía hoy se escuchan expresiones como ñapangas, como mestizas, como zambas, ¿sí? No hay que ir muy lejos para encontrar, digamos, el rechazo de una novia o de un novio entre las familias antioqueñas catalogándolo como chusma, mañé o zambo, o no, vea, ese es un mesticito. Cuando se nos olvida que es que los antioqueños precisamente tenemos todo ese proceso de mestizaje a cuestas, o mulataje, como bien lo señala oportunamente Orián Jiménez Meneses. A propósito de ese blanqueamiento socio-racial de que usted ha hablado, aquí he encontrado un poema de Elías Martán Góngora, poeta nacido en Guapi, que dice así: quiere ser blanca la moza que tiene la piel oscura, la luz del alba se goza en la nocturna estatura de la moza más garbosa que nació en Buenaventura. Rubia quiere ser la moza de piel color de tabaco, la luz de la mar se goza en la moza más garbosa que vio la luz en Tumaco. ¡Qué hermosura! Eso es un bellísimo, eso es precisamente a través de la poesía y la literatura como vamos encontrando precisamente vestigios de lo que eran esas pretensiones de ascenso social. En Antioquia fue relativamente fácil el ascenso social, aunque las condiciones de las indígenas y las esclavas fueron muy duras, pero los mestizos hacían todo lo posible por adquirir el título de dones y el elemento más importante que en Antioquia permitió el ascenso social fue la minería y el comercio. Es decir, los antioqueños dedicados a actividades, imagínese usted, los mestizos, los mismos que fueron jalonando después la posterior colonización a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, los mineros, los comerciantes, muchas veces de origen mestizo, que lograban acumular caudales, poco a poco fueron adquiriendo el título de dones, hombres, empresarios. Entonces a uno le parece muy, muy curioso cómo se da una especie como de desconocimiento de unas normas, digamos, unas costumbres, y el mestizo o el mulato, de pronto trabajador, comerciante, minero, logró amasar fortunas dándoles a partir del dinero un estatus superior a sus hijas. Eso debió haber sido muy duro, porque la piel blanca era la constatación más visual para poder reconocer ese estatus social al que se pretendía acceder. Usted ha presentado una visión, por así decirlo, caleidoscópica de la diversidad de oficios y de roles representados por las mujeres en Antioquia, profesora. Sí. En la audición próxima, ¿cuál ha de ser el tema para que nuestros oyentes se preparen, se documenten y, lógicamente, para abrir esa expectativa sobre lo que usted va a tratar en el capítulo siguiente de la historia de Antioquia? Digamos que es muy importante esa presencia de las mujeres en como comerciantes, como vendedoras. Es que podemos hablar de una cantidad de elementos. Es que hay un elemento que me parece muy, muy rico. Y precisamente en esta colección de las mujeres en la historia de Colombia, uno se sorprende de encontrar, por ejemplo, unos artículos bellísimos. Hay uno de las mujeres en la literatura colonial. de Ángela Inés Robledo. Yo pienso que podemos abordar entonces esa presencia de las mujeres en otros ámbitos distintos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres en los claustros monásticos, que son las que empiezan a tener precisamente una producción y una figuración en esa literatura colonial. Yo pienso que ahí podemos tomar otro pequeño desvío para que sigamos conectando las mujeres, los códigos simbólicos, ese papel cultural tan importante, cómo empiezan a ser representadas en el arte, los ideales femeninos que se fueron viviendo y cómo después llega ese papel tan importante de las mujeres, después de todo ese largo periodo de la colonia, esas mujeres en la independencia. Concluye así, amigos oyentes, una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 33, Las mujeres en la vida colonial. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.